Estamos en el versículo 7 en adelante. La palabra del Señor nos dice así. El Señor Jesucristo, hablando, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos, amado, una vez más. Señor, ahora te rogamos que nos ayudes en la meditación de tu palabra, Señor. Por favor, Padre, que seas propicio a nosotros, Padre. Lo único que anhelamos, lo único que queremos, Señor, es recibir de tus manos para luego darte. Porque si hacemos alguna justicia, alguna buena obra, o si hacemos lo contrario y pecaremos, Señor, ¿en qué podríamos afectarte o dañarte, Señor? Tú eres un Dios excelso, soberano, todopoderoso. Y es nosotros, Señor, quien necesitamos tanto de ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer, ayúdanos a entender. Y te rogamos por aquellos, Señor, que están ahora sin salvación, Señor, sin Cristo, en medio de nosotros. Que la luz de Cristo pueda alumbrar sus corazones, Señor. En ti esperamos, Padre Santo, siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya luego del Señor haber hablado en capítulo 6 acerca de la oración, cuando nos dice, y orando no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las casas para ser visto por los hombres. Y nos dice que cuando oremos, entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, y oremos a nuestro Padre celestial que está en los cielos, ¿sí? Nuestro Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Avanzando, luego nos vuelve a decir que pidamos. Y dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es una promesa del Señor para que nosotros tengamos fe cuando vayamos en oración al Señor. Es imposible ser oído por Dios si nuestras oraciones no son hechas con fe, con confianza. En Hebreos 11:6 nos dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y hermanos, no solamente ahí está hablando de la existencia de Dios, de creer que Él existe, sino de creer quién es Él. Que cuando Él dice algo, Él lo cumple. Cuando Él nos da una promesa, Él no se tarda, según nuestros pensamientos o ideas, en cumplirla. Sino que Él es un Dios que escucha, y como hemos leído en la primera parte de la enseñanza, Él se humilla a mirar a los hombres. Y nos dice ahí en ese Salmo, el Salmo 113, que nos invita a alabar, alabad siervos del Señor, alabadle, ¿no? Él se sienta en su trono, pero se humilla a mirar a los pecadores y escucha la oración de sus hijos. Lo que Él no escucha son oraciones incrédulas, son oraciones con dudas, con falta de fe, con incertidumbre, con pleno convencimiento en muchos casos de que no escucha el Señor. A mí me ha tocado hablar con personas, con hermanos y también en mi propia vida. He visto que a veces hemos hecho oraciones sin fe. Y yo me he levantado y me he dicho, ¿por qué oro si no estoy creyendo que Él me está escuchando? Y hay otro pecado que es creer que Dios me escucha en todo lo que yo pido. Que es presunción, que ya no es fe. Que ya yo me tomo el atrevimiento de pedirle a Dios lo que yo quiero y creo y debo y exijo. Y creo tener el derecho que lo cumpla, que Él haga como yo quiero, ¿no? Porque yo lo he declarado y Él lo tiene que hacer, ¿no? Son faltas, son pecados. El uno con falta de fe y el otro creyendo de que Dios es su sirviente, de que Dios está a su disposición y que sea lo que sea, lo que Él pida, si lo pide, entre comillas, en el nombre del Señor, Él lo va a hacer. Hermanos, cuando el Señor nos pide, nos dice acá, nos manda, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está hablando de pedir conforme a su voluntad. Que si pedimos, dice la Escritura, en la carta de Juan, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. En todas las promesas que Dios ha dado, y que nosotros pidamos, Él nos oye. Y si yo no creo las promesas, la pregunta es, ¿por qué oro si no creo lo que Dios ya ha prometido que va a cumplir? Y ahí tenemos que confesar nuestra incredulidad. Los discípulos en un momento le dijeron al Señor, Señor, auméntanos la fe. Y el Señor le dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, trasládate al mar. Y siempre la tendencia nuestra es creer que nosotros tenemos suficiente fe para orar. Y la verdad es que no. Aunque la fe es una gracia y nos ha sido dada por gracia, por la obra de Cristo, hay una lucha con nuestra carnalidad, que es justamente el ser desconfiados. El ir en oración a Dios y no creer plenamente que Él va a cumplir lo que nosotros le estamos pidiendo. Y esto, hermanos, no agrada a Dios. No agrada al Señor. Algunos, me incluyo yo, a veces dicen, ¿no? Yo estoy orando, hermano, y siento que Dios no me escucha. ¿Y dónde está la falta allí? ¿En Dios o en uno? Pero sutilmente uno le está echando la culpa al Señor, ¿no? Yo oro, hermano, Él no me escucha. Una vez un joven me dice, yo le he pedido a Dios para que me salve y no me salva. Yo le he rogado que Él, ¿no? Que Él me dé arrepentimiento y no me da arrepentimiento. O sea, no me escucha. Si es así, Dios está mintiendo. O el hombre está mintiendo. ¿Y qué es lo más probable? Sea Dios, pues, veraz, y todo hombre, mentiroso. Cuando uno va al Señor y no recibe una respuesta del Señor, es porque no está pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Incluso pidiendo por algunas cosas que Dios dice, pero no se está conformando en espíritu a la voluntad del Señor. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 4. No pierdan, por favor, Mateo. En Santiago capítulo 4, la exhortación de Dios a través del hermano. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esto es la razón por la cual Dios no escucha las oraciones ni contesta algunas peticiones que nosotros hayamos hecho. Porque cuando oramos o pedimos, pedimos mal. Porque el propósito, la solicitud de aquello que pedimos es nuestra gloria o nuestros deleites. Es anhelar que Dios satisfaga mis necesidades y no es darle la gloria a Dios. ¿Cómo Dios va a contestar una oración así? Si yo pido que Dios me prospere, que en el trabajo Él siga prosperando y pueda tener más, el Señor sabe más que nosotros la intención de nuestro corazón. Tú y yo podemos decir, no, pero yo quiero bendecir a los hermanos. Yo quiero, en verdad, quiero ser. Pero eso es lo que tú puedes decir. Pero Dios conoce nuestros corazones. En el fondo, por eso el salmista oraba y decía, muéstrame mis errores. Los errores ocultos. Lo que yo no pueda ver a mis propios ojos. Hermanos, no nos debemos creer que nosotros ya sabemos todo o nos conocemos exactamente cómo somos. Pues el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Así que debo tener cuidado de mí mismo. Y en mis oraciones debo tener cuidado no de orar conforme a mi voluntad ni conforme a mi deseo. Porque eso me va a llevar a pedir mal. Y puedo gastar horas orando y llorando y suplicando. Yo le decía a un hermano hace unas semanas y él oraba por cosas y yo le decía, hermano, Dios no escucha esas oraciones. Hermano, yo estoy orando con todo mi corazón. Yo me paso horas, hermano, orando. Sí, pero yo te digo, conforme a las Escrituras, que Dios no escucha esas oraciones. Pero, ¿por qué? Porque no se conforman a su voluntad. No nacen de la voluntad gloriosa del Señor y tú pides por algo que Él haga cuando realmente esa es una responsabilidad que tú debes hacer. Entonces, miren, muchas veces nosotros pedimos a Dios porque Él cambie nuestro carácter. ¿Sí? Algunas de esas oraciones Dios escucha y otras no. Porque algunos están orando a Dios con un verdadero arrepentimiento, reconociendo su pecado delante del Señor. Y confiesan su pecado y se apartan de ellos y alcanzan misericordia. Entonces Dios obra, porque hay una confesión sincera de su pecado. Y una vez parado del tiempo de oración, van y empieza la lucha para el cambio de carácter. Entonces van y empieza el primer embate, ¿no? Que puede ser la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, y uno viene allí y recuerda lo que ha pedido a Dios. Entonces dice, Señor, ayúdame, aquí está. Porque esa oración fue hecha con convicción, fue reconociendo que uno peca con su carácter deshonrando al Señor. Entonces, Dios va a ayudar a ese hijo porque se ha quebrantado. Porque reconoce sus faltas y dice, he pecado delante del Señor. Pero he aquí otro se levanta habiendo dicho las mismas palabras, pero han sido vanas repeticiones. Porque una vez levantado, Quizás la primera persona sea su esposa. Y no pasó ni 5 minutos. Y su esposa por ahí le dice algo, otra vez tú lo mismo, y sí, y siempre, y ¡ay! Que empieza todo. Y día tras día viene haciendo lo mismo. Pero día tras día vuelve a orar. Señor, cámbiame. Señor, obra en mí. Y ni bien se levanta, no pasa un poco de tiempo, y otra vez es lo mismo. Así es lo que quieren escapar, los que queremos salir de algún pecado, otro pecado. Señor, guarda mis ojos, no quiero pecar contra ti. Pero no pasa otro tiempo donde ya se disponen a entrar a lugares oscuros y ensuciar sus ojos delante del Señor. Y se deleitan en el pecado. Y lloran otra vez que caen en pecado y otra vez vuelven a orar, pero otra vez hacen lo mismo. Dice la Escritura, cuando Dios haga promesa, no tardes en cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Vamos a orar por algo, bien. Vamos a decir que un hermano tenga una debilidad, un pecado con sus ojos y para ver cosas pecaminosas. Bien. Señor, ayúdame. No me voy a sentar en esa silla, pero dame la fuerza. Ayúdame a no entrar esas cosas pecaminosas. Señor, por favor. Y una vez allí empieza la lucha. Y ruego al Señor. Y has prometido al Señor algo. No tardes en cumplirlo. No vayas por el camino de los insensatos. Viene un amigo a buscarte. Viene alguien hoy y dice, vamos, no puedo. ¿Por qué? Porque quiero honrar al Señor. Porque quiero obedecer a mi Dios. Yo tengo un Señor a quien obedecer. Así son los jóvenes hoy día. Los cristianos. Yo tengo a quien honrar. Hay un Dios que es mi Señor, que me salvó. A Él debo honrarle. Él es mi temor, Él es mi miedo. ¿No eran así Daniel y sus amigos? ¿No eran esos jóvenes entregados plenamente al Señor? ¿De dónde venía su santidad? De su comunión con el Señor. De pedir al Señor. Por eso que cuando el hombre más grande en toda la historia, en poderío, Nabucodonosor les dice, Sadrán, Mesac y Abednego, ¿estáis listos a honrar la efigie que he levantado? Y si no, ¿seréis lanzados al horno? Dice, no lo haremos, Señor. No lo haremos. Nuestro Dios puede librarnos de ese horno. Y si no, no te serviremos. ¿Y Nabucodonosor? Ah, le dijo, ya vaya nomás, no hay problema, ya. No, se encendió su ira, mandó a calentar el horno y fueron lanzados. Fueron santos, hermanos. Estaban cautivos políticamente en otra nación, pero eran santos. Y mantuvieron su santidad, prefirieron morir antes de manchar sus vestiduras. ¿De dónde venía eso? De haber pedido a Dios ser fieles. ¿Pedimos eso? ¿Pedimos eso? ¿Pedimos al Señor ser fieles? ¿Pedimos al Señor que Él nos esfuerce, que Él coloque sus fuerzas en nosotros para servirle? ¿Pedimos eso? Romanos capítulo 8. Romanos 8, 26. ¿Quién de nosotros sabe pedir al Señor? Romanos 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Así que fíjense lo que dice el Señor, que nuestras oraciones muchas veces no se conforman a la voluntad del Señor porque no se conforman al propósito del Espíritu en nosotros. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Miren, a veces no está mal, pero a veces un joven, los jóvenes, las señoritas, oran por un esposo o por una esposa. Dice, Señor, dame un esposo. Y el Espíritu podría decir, no le des. Porque no necesita. Lo que realmente necesita es que se prepare para tener un esposo o una. Eso es lo que necesita. Que su carácter se vaya conformando hoy al Señor. Uno ve la necesidad, Señor, me quemo, yo quiero tener una esposa, ya, por favor, no importa quién sea, dame. No es así. No es correcto. ¿Qué hemos de pedir? Como conviene. Lo que debemos pedir, Señor, si voy a tener un esposo, si voy a tener una esposa, si en tu voluntad está darme, prepárame. Y si no, porque también hay un si no, ¿es cierto? Y si no, Señor, que te siga fiel, que te honre, que te busque, que te ame, que entregue mi vida a ti. Conforme a la voluntad del Señor, porque conforme a la voluntad del Señor vemos en Romanos 7 que es bueno que algunos no se casen, dice la Escritura. Pablo dice, quisiera que algunos se quedasen como yo, ¿no? Y les recuerdo que los casados tendrán aflicción de la carne. Los varones de cómo agradar a su esposo, a su esposa, y las mujeres de cómo agradar a su esposo. Pero las doncellas, los solteros, tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor. Y no está hablando ahí que el matrimonio es malo, sino que habla de las distintas situaciones. Entonces, puede ser que un cristiano, un varón y una mujer pueden quedarse solteros, sí, si es la voluntad del Señor. Y yo debo orar porque puede ser que sea su voluntad, que sea esa. Entonces yo me debo conformar a eso con agradecimiento, conforme a su voluntad. Pero otro dice, yo quiero un esposo, yo quiero un esposo, yo quiero, Señor, yo quiero. ¿Cuándo me vas a dar ya? ¿Qué es eso? Una pataleta de un niño. ¿Dios va a dar eso? ¿Dios te va a dar? Mira, los niños, cuando quieren algo de su papá, ¿qué hacen? Lo cansan, ¿no? Si su papá no los ha criado bien, los van a trabajar, se tiran al piso, le hacen el berrinche, ya toma, pues. Algunos creen que Dios es así. Que si yo pido. Hermanos, Dios escucha todas las oraciones y a veces, justamente el texto de Mateo me habla de un pedir con insistencia. Cuando dice pedir, está hablando de la solicitud ferviente de ir a la presencia del Señor y rogar. Y rogar. No es que yo pido una vez, sino sí, rogar. Pero que ese ruego sea conforme a la voluntad del Señor. Que ese pedido sea un grato olor. Así son las oraciones de los santos que se conforman a la voluntad del Señor. Las oraciones de sus hijos amados han sido escuchadas por el Señor. Cuando Esteban se presentó y predicó, seguramente en Cristo él se preparó. No armando los versículos, porque eso lo dio el Señor, pero preparando su carácter para entregar su vida al Señor. Y cuando estuvo en el último momento ya de su vida, él oró con misericordia por sus hermanos judíos y le dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y el Señor los escuchó. Hermanos, ¿examinas tus oraciones? La gran mayoría de nuestras oraciones son por nuestras necesidades. Cuando el Señor dice, antes de eso ya nos ha advertido y nos ha dicho que no nos afanemos diciendo, ¿qué beberemos? ¿No? ¿O qué comeremos? ¿Qué comeremos o qué beberemos? Ni por vuestro cuerpo, dice, ¿qué os habéis de vestir? Estas son cosas por las cuales ya el Señor tiene ya cubierta nuestra necesidad. Cuando el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces es una oración que Dios va a escuchar si yo pido por buscar su reino y su justicia. Por ejemplo, oramos por amor a mis hermanos, que el Señor añada más amor para mis hermanos, mayor esfuerzo, mayor sacrificio, que tenga mayor sabiduría del Señor para aconsejar, para exhortar, para animar, para restaurar a nuestros hermanos. ¿Oramos por eso? ¿Oramos para que el carácter de Cristo sea conformado en nosotros? ¿Para que su gloria brille en nosotros? En Proverbios, capítulo 22, algunas personas que enseñan un falso evangelio hablan de una prosperidad, ¿sí? Y tuercen algunos versículos de la palabra. En Proverbios 22 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Y luego en el capítulo 23, versículo 4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Hermanos, el Señor nos enseña en su palabra que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas eternas. Amén. Tenemos esta exhortación en la palabra y aquí nos dice, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna. Poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Así que si yo pido alguna cosa conforme a ese mandamiento del Señor, Él me va a oír. A la oración, Señor, prospérame en este negocio. Quiero que me vaya bien, Señor, a ver cuánto me sale, Señor. Y estar ahí afanado porque un negocio pueda redituar. Cuando la Escritura habla acá de riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. No son la remuneración de tu trabajo, de tu esfuerzo, son la remuneración del Señor. Esas son riquezas que no las podemos alcanzar con nuestro brazo. Es algo que Dios da. Y no son riquezas terrenales, son riquezas eternas en Cristo Jesús. Si ya el Señor nos está diciendo de que no pongamos nuestros ojos en la riqueza, de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, el Señor no oye oraciones contrarias a su voluntad, donde estamos pidiendo que nosotros seamos engrandecidos, Seamos honrados, tengamos bienes y bienes y bienes. ¿Para qué? Hermanos, estas son las cosas que debemos pedir. Entonces dice el Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Tú, hermanos, si uno pide al Señor ser conformado a Cristo, ¿el Señor no va a oír? Señor, que el fruto de tu espíritu, por favor, sea formado en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las cosas que quiero. Es el carácter de Cristo, eso es lo que anhelo, Señor. Con eso tengo todo. Con eso tenemos todo, amados. Lo demás, dice el Señor, es añadidura. Un plato de comida, ¿qué voy a poner? Es añadidura para el Señor. Su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando nosotros vamos menguando y Él va creciendo. Hay muchos hermanos que a veces me llaman, y yo doy gloria a Dios, hermanos, por su compartir. Llegan momentos difíciles de salud o de despido de trabajo o de situaciones. De los hermanos, no son buenas. Algunos hermanos con problemas familiares, dicen, hermano, me dijo San Bacanuta, yo no sé, ¿por qué me faltó respeto? Y yo le digo, ¿cómo respondiste? Bueno, yo le dije igual, pues. ¿Y qué más? Y yo sé que es una obra del Señor. Hermano, en mi trabajo me calumniaron. Me dijeron esto. ¿Cómo se atrevieron? Yo he sido honrado en todo esto y me han dicho esto. Digo, gloria al Señor. Quizás no se lo digo a él, ¿no? Al hermano. Alguien ha pedido por paciencia. O quizás tú pediste por paciencia. Y el Señor, a través de las pruebas, dice, te está otorgando lo que has. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí está. Tengo unos hijos, pastor, yo no sé de dónde han salido esto. Miren las cosas que son. Ya no son una bendición, son un castigo. Son una bendición, hermano. Justo lo que necesitas para que tu carácter sea conformado a Cristo. No reniegues de la herencia del Señor. Un hermano me decía, ¿no? De los que recién tienen hijos. No sabía lo que era tener un hijo. Lloran, se levantan, ya no sabemos por qué lloran. Ay. ¿Te acuerdas que te decía que la vida iba a cambiar? Sí, pero no sabía cuándo. Amén. Es lo que necesitamos. Pero no voy a hacer enfrentar al matrimonio diciendo, mejor me hubiese quedado solo. Porque eso, ¿qué es? Decir que no te has casado en la voluntad del Señor es hasta cierto renegar. No, ahora te toca enfrentar y sufrir, porque eso es el amor. El amor es... El mundo te ha engañado diciendo que el amor son pajaritos, ¿no? Playita, piscina, regalitos, perfumitos, ¿no? El amor es sufrido. Ahora nuestras hermanas que han dado luz lo saben. Y los varones que acompañan a sus esposas, criando a sus hijos, lo saben. Hay que entregar nuestra vida. Es un ejercicio bueno, pero no solamente ya nuestra familia, está la familia del Señor. ¿Padezco por la familia del Señor? ¿Por los hermanos en Cristo que Él me ha dado? Hermano, ¿puedo ir a tu casa? Ay, hermano, no, ahora no, hermano. Porque tengo que limpiar, tengo que hacer esto. Ya después vemos, hermano, un día, sí. Capaz el hermano está queriendo venir por una necesidad. Y te está requiriendo tu ayuda. Y tú debes ¿qué? Disponerte. Porque tu vida, tu tiempo es tu vida. El mundo dice, el tiempo vale más. Es verdad. Pero porque es nuestra vida. Y me debo disponer. ¿Y entonces qué debo pedir? Señor, dame fuerza para servir a mi hermano. ¿Cómo no nos va a dar fuerza? Señor, dame sabiduría para aconsejar a mi hermano. ¿Cómo no nos va a dar sabiduría? Si queremos hacer el bien. Si estamos buscando su gloria, que Él sea honrado. ¿Cómo no nos va a dar? Esas son las oraciones que Dios escucha. Entonces pide. Señor, me faltó paciencia hoy con mi esposa porque le dije. No debí decirle, pero le... Perdóname, Señor. Y es un sincero arrepentimiento. Señor, a mi esposo hoy le falté respeto porque ya no lo soporto. No sé qué, no lo soporto. Pero ayúdame. Yo tengo que amarlo, quiero amarlo. Y es en verdad una oración verdadera. ¿Y cómo no va a escuchar el Señor ese ruego? Porque luego Él dice... ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, una necesidad? Le dará una piedra. Ni a nuestro perro hacemos eso. ¿No? Si nos pide un pan, papá, un pan, tengo hambre. Ahí está. Tienes que ser un desalmado para no suplir la necesidad de tus hijos. ¿Y qué? Y dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente para que muera, ¿no? Muérete, una serpiente. ¿Quién hace eso? ¿Ningún padre? Y dice la Escritura, para comparar él con esos padres, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará? ¿Qué dice? Buenas cosas. Las buenas cosas que a nosotros nos faltan. Hermano, siempre lo que nos falta es bueno. Pero lo que nos falta, de acuerdo a la voluntad del Señor, no lo que nosotros decimos que nos falta. ¿Por qué a veces nos falta? ¿Qué es más importante? Dicho de otra manera, ¿que nos falte dinero o nos falte sabiduría? Es más importante la sabiduría que el dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué debo pedir? Pues sabiduría. Porque si hay un momento de vamos a decir, que entré en unas deudas y que estoy en esto, yo me debo preguntar, ¿por qué he caído en esto? ¿Por qué me metí en esto? Hace un tiempo yo no tenía, estábamos bien, Señor, ¿qué ha habido? ¿No? Hay un problema. Como esta semana estaba hablando con un industrial ahí en el Parque Vía El Salvador. Y el hombre está bien afligido, ¿no? Está bien. Entonces me tomé unos minutos porque es un amigo de hace años. Y le digo, ¿qué te pasó, Jaime? Le digo, no, me dice, y me contó en 10 minutos todo lo que ha pasado. Tiene tiendas por todo sitio, gana un montón de dinero, pero tiene deudas. Las deudas son más grandes que lo que tiene, ¿no? Entonces le digo, ¿sabes lo que dice el Señor? No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y decir. Eso. Hermano, me dice, yo estaba bien. Yo estaba bien. Yo en mi tienda acá, tú la que me conociste. Pero de pronto vi otro que prosperaba allí, otro más. Y dije, ¿por qué no puedo? Y abrí esa de atrás, esa que hasta ahora no funciona. Un enorme complejo de cosas. Y ahí me deslizó. Dice, hermano, he rezado, no sabes cuánto, a Dios y todo lo demás. Sí, le digo, pero no tienes lo principal. Vas a perder tu vida en todo esto. Y el Señor dice, ¿sabes lo que dice Jaime? Le digo, Jaime Landa se llama. Digo, el Señor dice, ¿de qué aprovechará al hombre ganar el mundo y perder su alma? Cuando yo le dije, el tipo se quedó mirando así su... ¿De qué? ¿De qué te aprovechará? ¿Te llevarás algo de esto? Estaba en su tienda justo, en su... ¿Llevarás algo de esto? Mis hermanos, pero, ¿verdad? Gracias a Dios ya he salido. Ya me falta un poco, dice, 2 años más. Y le digo, ¿y vas a volver? No, no, ya no, ya no hago más nada. Ya ahí me quedo, ya tranquilo. Vamos a seguir hablando, le dije, ¿no? Pero recuerda que te falta lo más importante. Te falta Cristo. Te falta el Señor. Y que le suceda esto a un impío por querer enriquecerse, está bien, pues es un impío. Sus ojos están en las cosas de este mundo. Pero un hijo de Dios que esté afanado por las cosas terrenales, por las cosas pasajeras, que pierda su vida por obtener un poco más en este mundo, es inaudito. Porque nuestra vida no consiste en esto. Siendo que tenemos que trabajar, esforzarnos y todo lo demás. Amén, amados. Pero perder nuestra vida por cosas pasajeras, trabajar por la comida que hay vida eterna, permanece, la cual el Padre dará. Entonces debo orar como la mujer samaritana, aunque ella no sabía lo que pedía. Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua para no venir más acá. Cuando el Señor reprendió a Marta, porque María estaba allí escuchando al Señor, y Marta pasaba. Y hasta que se cansó y dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Que me deja servir sola? El Señor hizo esto, hermanos, para enseñarnos acerca del afán. Marta, Marta, afanada y turbada está. Pero esta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, si tú has escogido el afán y la turbación, el Señor no oye esas oraciones. Porque uno no está buscando el reino de Dios y su justicia. Está buscando gastar en tus deleites. Y el Señor dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso lo dice en Santiago después de decir, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es adulterio, hermanos, es adulterar con las cosas de este mundo, pedir para nuestros deleites. ¿Es eso? El Señor oye las oraciones, amado. Luego, una parte aquí en el Evangelio, el Señor habla de una mujer y pone el cuadro de un juez injusto. De una viuda que venía pidiéndole que le haga justicia, dame justicia. Y este hombre dice, la voy a hacer porque ya me cansó. No sé que me agote la paciencia. Y el Señor no es un juez injusto. El Señor es un juez amoroso, compasivo, que oye la voz de sus hijos que claman a Él día y noche. ¿Oramos al Señor, amados? Mire, si uno está pidiendo por algo en verdad bueno para el reino del Señor y le está rogando al Señor y lo está haciendo día y noche y no hay respuesta, hay un problema. Y el problema nunca es del Señor. El problema es nuestro. La mancha es nuestra. Si tú y yo estamos pidiendo por paciencia y esa paciencia no se refleja en nuestro carácter, hay un problema. ¿Por qué el Señor no lo da? Hay algunos que están pidiendo sabiduría. Señor, yo quiero conocer tu palabra. Y el Señor no la da, también un problema. Algo está pasando. Pero el problema nunca es del Señor. La mancha es nuestra. Hay algunos que han pedido entendimiento, sabiduría, conocer las cosas del Señor. Y lo que quieren es ser famosos predicadores. No edificar la iglesia de Cristo. No edificar al hermano, restaurar, enseñar en humildad, sino ser reconocido. Ese es el propósito por el cual el Señor nos va a dar de su sabiduría, para que nuestras prédicas estén ahí rondando. ¿Para eso es? ¿Tú crees que el Señor tenga el propósito de engrandecer a alguien, hacerlo famoso? ¿Es el propósito de Dios? El propósito de Dios es hacernos como Cristo. sencillos, humildes, donde Él se lleve toda la gloria, toda la honra, y el siervo permanezca humilde. Esa es la voluntad del Señor. Entonces pidamos conforme a su voluntad y Él nos va a oír. Yo tendría que hacerle muchas preguntas a varones que hoy se han dispuesto a, según ellos, a conocer los misterios, la llamada teología. Y les tendría que preguntar, ¿qué buscas, varón? ¿Qué buscas? ¿Buscas la gloria de Dios? ¿Buscas honrarle al Señor? Entonces entra el secreto del Señor y espera que Él te conteste. Pero no busques tu gloria, porque el Señor aborrece eso. El Señor ama al humilde, aquel que tiembla su palabra. Y eso es lo que debemos amar. Y eso es lo que debemos anhelar, el carácter de Cristo. ¿Ustedes saben por qué el Señor, hermanos, decía, cuando Él hacía algo extraordinario, decía, ve y no se lo digas a nadie? Porque el propósito de los milagros no era alcanzar fama. Y otra cosa, cuando ya lo buscaban, ¿Él qué hacía? Se iba para allá. Mandaba a sus discípulos y Él se iba al monte a orar. ¿Por qué no era el propósito eso? El manso, el cordero, el que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esas cosas son las que debemos pedir. Y el Señor oirá nuestras oraciones. Termino diciéndoles esto. ¿Has orado por tu salvación? ¿Tú que todavía no la tienes? ¿Has orado para que Dios te muestre tu pecado y te muestre a Cristo y te traiga a Cristo? Si algo ya has entendido del Evangelio, es que la salvación es por gracia. Si has estado en esta congregación y has escuchado esto, es que Dios obra para salvación. ¿Has pedido que Dios obre en tu vida? ¿Has pedido que Él te salve en verdad? ¿Es un ruego verdadero que te quebranta? Porque si no, la única cosa buena que habrás escuchado en toda tu existencia habrán sido las palabras del Evangelio. Y aún las alabanzas que has escuchado acá, que resonarán contigo por toda la eternidad en el infierno si no te arrepientes. Porque recordarás lo que un día cantaron los santos. Es propicio que ruegues por tu salvación. Y el Señor dice, si pides y ruegas por eso, Él va a oír. Él va a oír. ¿Cómo que no va a oír? El Señor dice, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él no cierra la puerta. Él dice, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Él no cierra la puerta. Es un engaño. Es un engaño de tu corazón. A veces que tú quieres que Dios te muestre su salvación como tú quieres o cuando tú quieras. No es así. Es soberano. Humíllate delante de Él. Dios es compasivo. Dios es compasivo. Dios es amoroso. Y Él tiene un tiempo. No deseches de su gracia. Y no queremos que hagas una manifestación pública en cuanto a esto. Lo que dice el Señor, anda y cierra, ándate al secreto y ora ahí al Señor y ruégale por esto. Luego el Señor mostrará públicamente si te ha salvado. Pero hazlo. Yo estoy hablando conforme al Señor. Conforme al Señor. Nosotros seguimos orando, pero es necesario que tú te vayas y busques la salvación del Señor. Del Señor. No hay cosa más grandiosa, don más preciado que puedas recibir. A Cristo, a su salvación. Ven al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Porque en verdad, Señor, sí necesitamos crecer en fe, Señor. Porque a veces pedimos y no creemos. A veces estamos rogando y no hay una plena certidumbre de fe, Señor, que tú nos oyes. ¿Y cómo orar así? ¿Y cómo rogar así? Señor, ayúdanos, aumentanos la fe, Señor. Que si leemos tu palabra, que la creamos, Señor. Y entender y conocer y saber que la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento viene de lo alto. No viene del ejercicio intelectual, de la capacidad de razonar, sino viene de ti. La sabiduría viene de ti. Y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de la Luz. Señor, lo que vemos en tu palabra es que debemos morir, Señor, y llegar a una declaración verdadera que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y es necesario, Señor, que nosotros menguemos cada vez más y que Cristo vive en nosotros. Esto es pedir, Señor. Te pedimos eso. No queremos ser una iglesia famosa, Señor. No queremos tener maestros famosos aquí. No queremos tener hermanos que se arroguen de la gloria tuya. No queremos ser conocidos por los hombres, sino ser conocidos por ti. Queremos que nos mantengas en humildad, en sencillez. Es mi pedido, Señor, es mi ruego. Y si en algo podemos ayudar a tu obra, extender el reino, que siempre se haga conforme a tu voluntad, Señor. Y que podamos alcanzar al perdido, podamos alcanzar a otros hermanos en otros lugares, como han pedido de ayuda, que lo hagamos, pero en esa humildad, en esa sencillez, sin anhelar nada más que tu gloria, Señor. No te rogamos eso. Que mis hermanos, Señor, que toda nuestra iglesia nos acompañe en este pedido, Señor. Te rogamos que envíe obreros a tus mies, porque los obreros son pocos, la mies es mucha, Señor. Siempre será así. Obreros, Señor, siervos, que te amen, que estén dispuestos a dar su vida. Levanta, Señor, de nuestros hermanos, hermanas, jóvenes, con la fuerza, Señor, que tú les has dado para brindarte el servicio, Señor. Ayúdalos, Padre. Úsalos, Señor, conforme a tu voluntad. Te daremos toda la honra y la gloria a ti, Señor. No nos permitas hacer algo en nuestra voluntad. No nos permitas que nuestro ímpetu se sobreponga a tu voluntad, Señor. Apaga todo deseo en la carne, pecaminoso, Señor, que busca honra y gloria humana, terrenal, pasajera. Que solo Cristo brille entre nosotros, Señor. Y te seguimos rogando, Señor, por los que están sin salvación. Que ellos entiendan, Señor, que aunque les causamos incomodidad, no es por ser malos, sino porque anhelamos que tú los salves. Nuestros hijos, Señor, están sin salvación. Algunos esposos, esposas de nuestros hermanos, sin salvación. Y no son conscientes de una eternidad de condenación. Y algunos de los tuyos, algunos de los redimidos están mirando las cosas de este mundo. Han sido seducidos por los placeres vanos. Y es trágico que todavía pidan para que suplas esas necesidades, para gastar en sus placeres. Gracias porque tú prometes que no escucharás ninguna de esas oraciones. Porque son malas oraciones. Y te damos gloria, Señor, porque eres un Dios que no cambia. Un Dios eterno, un Dios justo. Nos acercamos a ti, Señor, en plena certidumbre de fe, sabiendo que escuchas nuestras oraciones, Padre. No nos des conforme a nuestros deseos. Confórmanos a tu voluntad, Señor. A tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.